viene ahora un contacto internacional que hace mucho tiempo que no tenemos y que tenemos que enmendar eso, estar más en contacto con Ivonne Arbelo, de Radio Rebelde, de Cuba. Ivonne, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos ustedes. Muy feliz de este nuevo contacto desde con el equipo de trabajo desde aquí, desde La Habana. Por supuesto, con días muy difíciles por acá, por Cuba, y estoy segura que en los últimos días ustedes han seguido los acontecimientos ocurridos aquí en la isla, pues desde que se produjo el apagón electroenergético en el país a fines de octubre, hemos tenido y vivido situaciones sin precedente en esta isla del Caribe. Claro. Primero tuvimos el huracán Oscar, que azotó a las provincias orientales y dejó un saldo allí de 8 personas fallecidas en el territorio de San Antonio del Sur. Y luego Rafael causó grandes estragos en las provincias occidentales del país, en Artemisa, en Mayabeque y en algunos territorios de aquí de La Habana también. En estos momentos está ocurriendo todo un proceso de recuperación que implica levantar todo el sistema de tendido eléctrico, recuperación de todas las bombas para poder llevar el agua a la población al 100%, que eso todavía no ha ocurrido. Pero para colmo, el fin de semana último tuvimos que afrontar dos terremotos que se sintieron con fuerza en Granma y en Santiago de Cuba. Esos temblores de 6,7 y 6,0 dejaron también cicatrices en la tierra y en la infraestructura de esas zonas, aunque afortunadamente no hubo que lamentar pérdidas de vidas humanas. Tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano, ¿no?, la opinión de un ingeniero en geología, Eberto Hernández Suró, quien explicó que esos temblores se deben a factores geológicos naturales que han estado ocurriendo durante milenios y se producen a profundidades considerables como resultados de procesos tectónicos endógenos que implican liberación de energía. Pues más de 884 réplicas se han sentido en este territorio oriental de Cuba, y les puedo contar que justamente por esas zonas estuvo nuevamente por segunda vez el presidente cubano Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez conversando, intercambiando con la población para saber cómo se siguen preparando, porque evidentemente es un fenómeno que va a continuar ocurriendo en Cuba. Como consecuencia de esta misma explicación que ofreciera el ingeniero en geología, en Cuba hay todo un sistema de preparación que anualmente se realizan, por decirle, ensayos que en Cuba... ¿De qué hay que hacer? Se realizan unos ejercicios que nosotros le decimos meteoro, y donde la población tiene la oportunidad de hacer ensayos de cómo va a ser el proceder en momentos en que se produzca o un evento meteorológico, un ciclón, o cuando se produzca un sismo. Eso ha permitido que generalmente desde los niños hasta los adultos mayores sepan cómo tienen que actuar en esos casos. Por eso es que ante este fenómeno meteorológico que ocurrió en los últimos días en la capital y en las provincias occidentales del país, y ante el sismo, por supuesto que no tuvimos que lamentar pérdidas de vidas humanas, que es una de las cosas más dolorosas que ocurren cuando en un país se tiene que enfrentar a un fenómeno de este tipo, un fenómeno natural, ¿no? Esto que estás contando, que uno lo puede escuchar así como una información de prensa, pero imaginamos lo que significa del esfuerzo para los cubanos en la vida cotidiana, ¿no? Y la actitud con la cual manejarse frente a esto, un ciclón, un terremoto, los problemas del sistema eléctrico, una actitud de hacerle frente. Sí, de hacerle frente desde todos los puntos de vista. Sí. Porque imaginen, aquí tenemos una estructura que se nombran consejos populares, o sea, organizaciones barriales que están lideradas por un delegado. Y entonces, en Cuba lo que mejor funciona es el aviso temprano. Desde el centro de pronóstico, desde el Instituto de Meteorología, cuando se comienza a vislumbrar que se va a producir un fenómeno como un ciclón, un huracán, aunque sea de dimensiones muy pequeñas, se comienza a dar la información por los medios de comunicación. ¿Esto qué permite? Que las personas comiencen a informarse, pero no queda ahí. A través de estas organizaciones barriales, se comienza también a ubicar a las personas más vulnerables en sitios seguros para evitar que haya pérdidas de vidas humanas. Y aquí funciona mucho la solidaridad, porque las personas que tienen las mejores viviendas en los barrios siempre abren las puertas para que aquellas que viven en situaciones más difíciles puedan llegar ahí, y el propio Estado crea condiciones en instituciones estatales para llevar también a las madres con niños pequeños, para trasladar hacia los hospitales a las embarazadas que tienen riesgo de que puedan parir en el momento del ciclón, a las pequeñas, a las personas adultas mayores que viven solas, pues se les ubica en un lugar donde puedan tener asistencia de todo tipo, porque hay personas que se asustan, etcétera, y ahí hay un médico que puede prestarle atención. Entonces, eso se ensaya con este ejercicio meteoro, y cuando llega el momento de la verdad, como decimos los cubanos, cada uno sabe cuál es la misión que tiene que cumplir a partir de la alerta temprana. Sí. Les digo, esto funciona, debe funcionar como un reloj. En ocasiones falla, como ocurrió en la provincia de Guantánamo, donde tuvimos 8 fallecidos, y ese momento ocurrió de manera conjunta con el fallo electroenergético que tuvimos en el país. Esto implicó que muchas personas no estuvieran informadas, y por eso que la sintonía y se pueda salvar. Sí, ahí se nos había cortado un poquito. Y creo que eso... Ajá. ¿Sabes qué? Aprovecho a decirte, sí, Ivone, que mientras te están escuchando, una oyente desde un barrio de Montevideo, se llama Lucía, nos dice qué importante escuchar el informe de Cuba por el siniestro de la naturaleza, y ella compara con lo que ha pasado en España, en Valencia, donde vive la hija de ella, y ahí nada que ver, dice. En España los hicieron salir, los dejaron que se trasladaran por las calles, fue horrible, hubo miles de muertos, para que vean, dice, los que critican a Cuba. Exactamente, hay muchos que todavía en las redes sociales están haciéndose eco de que en Cuba los cubanos llevamos tantos días sin corriente, de que en Cuba hay muchas personas que están saliendo a las calles a expresar su inconformidad porque no tienen agua. Pero en Cuba, detrás de todos esos problemas, está esto que les estoy explicando. El interés desde el Estado, el interés desde los propios cubanos, de salvarnos unos a los otros, desde la solidaridad misma. Nosotros hemos recibido en estos últimos días de tantas desgracias, porque es como lo calificamos nosotros los cubanos, hemos recibido solidaridad internacional desde Rusia, desde Venezuela, desde México, desde Vietnam, desde China. Hemos recibido equipos porque se necesita lo material para poder resolver el asunto de la situación energética, el asunto del agua, porque desgraciadamente el bloqueo a veces no nos permite tener el equipamiento necesario. Pero les digo, si los cubanos no estuviéramos organizados, si no hubiera pensamiento de cómo hacer y cómo actuar en cada momento, aun cuando nos llegue la mayor cantidad de equipamiento, hubiera pérdida de vidas humanas, las personas estuvieran desubicadas, no supieran qué hacer. Y bueno, agradezco a esta persona que se comunicó desde su vivienda para hacer la comparación en qué ha ocurrido con Cuba y qué ha ocurrido con España. Dos sistemas totalmente diferentes, pero donde hay un interés gubernamental porque enfrentemos las cosas de una manera distinta. Claro. Yo creo que eso es importante que la audiencia lo conozca, porque amén de todas las críticas que se hacen hacia nuestro país, es un país que tiene un interés por preservar la vida de su gente y un interés por respetar los derechos humanos de todos los cubanos. Y yo creo que el mayor derecho es el derecho a la vida. Sí, sabés que nuestro columnista en México el otro día nos decía cómo le gustaba ver esta imagen que aparecía del presidente cubano con su camisa verde, ¿no? Con su uniforme de trabajo, que es una muestra también de cuál es la actitud. Por supuesto, mira, aquí el presidente ha reiterado muchas veces una frase que es poner el oído pegado a la tierra. Y eso quiere decir escuchar lo que en cada milímetro de este país pueda... La verdad que es muy diferente, ¿no? La forma, que además es organización de la gente que no la armás cuando llegó el viento. Claro, claro. Tenés que tenerla ya de antes, ¿no? Y con la gente sabiendo lo que tiene que hacer, más que se están preparando, como decía en el caso de los terremotos. Al visitar los sitios de mayor riesgo. Los sitios de mayor riesgo allí en Batabanó, que hubo un lugar que está muy próximo al mar, donde hay río, donde hubo inundaciones, visitar Imías, visitar a San Antonio del Sur, que fue el lugar donde mayor cantidad de personas tuvo afectaciones. Yo creo que eso es importante, porque eso a las personas le da confianza de que en algún momento su problema va a ser resuelto, al menos cuando usted escucha, estamos solidarizados contigo. Eso ya de alguna manera te llena el alma, ¿no? Aunque sabemos que la ayuda y la solución del problema va a demorar. De eso no me cabe duda de que va a demorar, porque eso transita por recursos que ahora mismo Cuba no los tiene. Claro. Todo esto, Ivonne, además, tiene que digamos, sensibilizar aún más a la comunidad internacional respecto a las consecuencias que Cuba sufre por las medidas de bloqueo de Estados Unidos. Nada bueno cabe esperar ahora, de siendo la nueva administración, teniendo al frente a Trump nuevamente, que ha nombrado ya como adelantado como secretario de Estado a Marco Rubio, un enemigo de la Revolución Cubana. Cuba, que viene de un nuevo triunfo en estos días, ¿no?, con la votación una vez más condenatoria del bloqueo en Naciones Unidas. Pero digo que además de esas medidas tiene que enfrentar estas emergencias, la destrucción de producción de alimentos. Si alguien necesita más elementos para entender lo que vive Cuba, bueno, la realidad se lo está mostrando, ¿no? Exactamente. Mira, yo les quiero terminar en este intercambio hablándoles de algo que aún cuando está ocurriendo todo este proceso de recuperación, cuando algunos todavía, como les había comentado, no tienen, desde hace más de 7 días están sin corriente eléctrica, con todo lo que implica eso para la vida hoy de un ser humano, cuando aún hay personas que no tienen agua, con todo lo que implica para la vida de un ser humano, bueno, pues Cuba se está enorgulleciendo de la calidad humana y profesional que distingue a los egresados de la Escuela Latinoamericana. En estos momentos está sesionando aquí un evento y eso es lo que han aprendido y comparten los países que han estado con jóvenes aquí formándose con los principios esenciales que garantiza nuestro Sistema Nacional de Salud, que es único, gratuito, y con una profunda concepción solidaria y con cobertura universal. Y esto fue lo que dijo el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, al intervenir en este encuentro por el aniversario 25 de la Escuela Latinoamericana de Medicina, un proyecto que fue liderado e ideado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Y hasta la fecha, allí se han graduado 31.000 médicos de unos 122 países que en la radio no es bueno estar dando esta cantidad de cifras, pero en este caso yo quiero remarcar la trascendencia de este centro que está acreditado por la Junta Internacional de Universidades de América Latina y el Caribe y que en sus 20 graduaciones han logrado hacer sus especialidades más de 9.500 doctores, representantes de 400 etnias, y así lo ha explicado la rectora de esa institución, Yoandra Muro. Hoy concluye este congreso y lo estoy trayendo a colación porque tiene mucho que ver con todo lo que yo les he explicado y con la preservación de la vida de los seres humanos. Hoy concluye este congreso de la ELAN en el Palacio de las Convenciones de La Habana y en estos 3 días de intercambio se han conocido esas experiencias que han demostrado que este centro educativo es un símbolo de unión para todo el mundo, para la formación de galenos que son capaces de salvar vidas en los rincones más vulnerables del planeta y, por supuesto, en Cuba en primer lugar. Entonces, con esta información que tiene que ver con la vida, con el amor, con lo universal, con la solidaridad, yo quiero concluir este contacto con ustedes, este intercambio en el que les quiero reiterar que Cuba se va a recuperar, claro, aunque sea poco a poco, de los efectos de todos estos eventos hidrometeorológicos y también del efecto de estos dos sismos que tuvieron lugar el fin de semana. Porque aquí en Cuba en estos momentos hay un huracán de solidaridad, de solidaridad interna, de personas que se han movido de unas provincias a otras para lograr resolver los problemas del agua, de la electricidad, de la vivienda, de los propios cubanos. Y ese huracán, unido a la cooperación de naciones hermanas como México, Venezuela, Rusia, China, Vietnam, y ustedes también de Uruguay, que nos han dado la posibilidad de contar con todo la verdad posible, lo que está ocurriendo en Cuba, nosotros los cubanos, por supuesto, nos vamos a levantar y vamos a construir nuevamente nuestras ciudades, como dice el presidente, con mejor calidad. Y eso, estamos seguros que va a ser así. Vamos a tratar de seguir siendo ejemplo para el mundo. Bueno, acá los oyentes se siguen comunicando. Silvia, que es una oyente uruguaya que vive en Argentina, como muchos uruguayos, manda saludos, dice, y la admiración de siempre al heroico pueblo cubano. Yuraima, desde Colombia, dice, la solidaridad es una garantía para la libertad. Esto es de José Martí. Cuba está muy consciente de los millones de seres que los amamos y que somos solidarios de una u otra manera, hasta la victoria siempre, dice Yuraima. Ivonne, un minuto más tomamos, sí, para aprovechar, ya que hablaste de la medicina, para cerrar este contacto. Como vos decías, estamos llegando al mediodía acá en Montevideo. Ya que hablaste de los médicos, supimos esta semana de la muerte del doctor Jorge González Pérez, ¿verdad? Popi, como lo conocen, sí, en Cuba, sí, que fue el que dirigió la búsqueda de los restos del Che y los compañeros del Che en Bolivia. Y que tuvo una trayectoria muy destacada, fue diputado, estuvo al frente de la medicina legal en Cuba mucho tiempo, ¿no? Sí, una de las pérdidas que son irreparables, y no porque la frase sea hecha, causó gran dolor. De hecho, en su centro de trabajo en medicina legal se abrió un libro de firmas para que todos los cubanos pudieran expresar no solo el amor que hemos sentido por Popi, por todo lo que hizo durante su vida profesional, sino para darle el último adiós, porque creo que es de esas personas que no vamos a olvidar. Cuando decimos Popi, de inmediato recordamos todo el esfuerzo que se hizo en Bolivia para traer los restos del Che a Cuba, para que todos los cubanos pudiéramos rendirle el homenaje que el Che y sus compañeros de la guerrilla siempre merecían, para dejar levantado ese monumento en Villa Clara, a donde todos podemos ir para dejarle nuestra flor y para dejarle nuestro amor al Che y a Popi, ahora también, que ya no está entre nosotros. Creo que es de esos momentos duros que vive no solo la medicina, sino el país en sentido general, por todo el aporte que dio y que todavía estaba dando en nuestro país. Bien. Bueno, nosotros te agradecemos muchísimo, Ivonne, por este contacto. Sabemos y admiramos mucho la actitud del pueblo cubano, sabemos que van a superar esto, toda nuestra solidaridad, y estaremos en contacto pronto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias también a todos esos oyentes que han seguido este intercambio a través de ustedes y que comúnmente nos envían la solidaridad de una u otra manera. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Pronto estaremos nuevamente en un intercambio para hablar de Cuba y de lo que ocurre en nuestro país. Un abrazo grande. Abrazo, Ivonne. Hasta pronto. Un abrazo para ustedes también.